Porque si no los llaman Chepel me iban a buscar para olfatear lo que tenía de weed y de ping ping pa' booking. Me pongo el mameluco, entrego el bling bling. Y desde ahí la injusticia vino, porque por enfermo me pusieron a dormir con asesinos. Señor oficial, diga si no es como digo, que tú abusaste y yo soy testigo. Agua, vino a caer en la esquina. En el momento en que me encontraba allí buscando mi medicina, agua, que me paró conduciendo. Y como no tenía licencia, pudo rebuscarme por dentro, Me llevaron bien escoltadito frente al juez, encadenado como si hubiese asesinado a 10. Si sabe usted que mi caso no es ni de violencia, ¿por qué me traen así solo para leerme la sentencia? 6 meses arrancan de mi vida, precio injusto de pagar solo por una recaída, men. Considerando la opresión de los penales, men. Que a todos los presos tratan como animales, men. Celda fría, comida de embuste, visita por pantalla, te guste o no te guste. En el cerebro te hacen un desajuste, en los sentimientos te hacen un desbarajuste. Gracias al Cristo que estuvo presente, para enseñarme a perdonar a toda esta clase de gente. Y ahora soy libre, guerrillero de vanguardia. Tengo vida, mi movida no la dicta ningún guardia. Agua, vino a caer en la esquina. En el momento en que me encontraba allí buscando mi medicina. Agua, que me paró conduciendo. Y como no tenía licencia, pudo rebuscarme por dentro.